vienen. Chicos, ahí vienen. ¿Quién viene? La barra. ¿La barra? Sí, ¡la vamos, rápido, vamos! La fiesta ya comienza, vamos a bailar. Aquí está la barra que te hará alegrar. Nosotros cantaremos, ustedes lo bailarán y nos entenderemos cómo hay que empezar. Es la cosa cuando yo diga vaya, pa' saltando, bailando y gozando. Ahí va. Ahora dice, las chicas van gritando. Muchachos silbando, levantando las manos siempre de aquí para allá. Aquí está la barra que la fiesta te traerá. Oigan, les quiero decir, no se dejen confundir, que como dice mi abuela, aquí el que no corre vuela. Nosotros tenemos fiesta y mucho por compartir. Por eso les digo a todos que hay mucho swing para bailar. Las chicas van gritando, ¡hey, hey, hey! Los muchachos silbando, levantando las manos siempre de aquí para allá. Aquí está la barra que la fiesta te traerá. Oiga, le quiero decir, no se deje confundir, que como dice mi abuela, aquí el que no corre vuela. Nosotros tenemos fiesta y mucho por compartir. Por eso les digo a todos que hay mucho sí para gozar. Acá sí. Aquí está la barra que quiere. Sí, sí, sí, sí. Sí, mucho sí para bailar. Ah, bueno pues, si miras a los sabrosos cuando saltan y dicen salta, salta, salta. Y con mucho. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Para gozar. Aquí está la barra que quiere. Swing, swing, swing, swing, ah, swing, swing.